Elena Blavatsky, también conocida como Madame Blavatsky, ha pasado a la historia como la mujer más brillante de todos los tiempos en materia de ocultismo, metafísica, teosofía, parapsicología y esoterismo, entre otros temas. Asimismo, fue también una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica y contribuyó a la difusión de la teosofía moderna, dejando innumerables seguidores y enseñanzas acerca de la sabiduría antigua y mística. Tal y como ella aseguraba, en el siglo XIX fue iniciada en el Tíbet y allí pudo tener acceso a todo tipo de misterios arcanos. Además, fue elegida por los conocidos como Hombres Sabios o la Fraternidad Blanca para llevar a Occidente el conocimiento perdido de la filosofía hermética. Sin duda, nos referimos a una mujer y a un nombre que no ha dejado de sonar y resonar desde hace más de 150 años, debido a que su vida y su obra siguen rodeadas por el halo del misterio. Pero, ¿quién fue exactamente Elena Blavatsky? ¿Qué tipo de poderes paranormales poseía? ¿Cuál ha sido su influencia en el mundo esotérico? ¿Con qué objetivo se fundó la Sociedad Teosófica? ¿Qué tipo de profecías de carácter histórico o arqueológico realizó en vida? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a José Rubio Sánchez, especialista en tecnologías multimedia, escritor y coautor del libro publicado en Internet Pasajes sobre el porvenir, profecías de Elena Petrova Blavatsky para el tercer milenio. José Rubio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, José. Entiendo que perteneces a la Sociedad Teosófica Española. No, yo no pertenezco ni a la Sociedad Teosófica ni a ningún grupo, pero sí que soy un amante de la teosofía, algo que ya Blavatsky en su momento diferenció claramente, ¿no? Una cosa es la teosofía, el conocimiento, la sabiduría de los dioses, y otra cosa es la Sociedad Teosófica, un grupo humano que intenta poner en práctica, difundir, transmitir ese conocimiento. Bien, pues entonces vamos a hablar con una persona que conoce perfectamente el mundo de Madame Blavatsky, ¿no? De ese mundo de la teosofía, el estudio, el conocimiento de Dios. ¿Se llega a ese conocimiento de Dios a través de la teosofía, José? ¿Tú has descubierto esa esencia divina a través de tanta documentación? Yo creo que sí, por lo siguiente. Una de las cosas más importantes que trajo Blavatsky, como tú bien has dicho, en el siglo XIX, están en los principios de la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica tiene tres principios fundamentales. El primero es crear un núcleo de fraternidad universal, sin distinción de raza, sexo, credo, color. El segundo es el estudio de las religiones comparadas, de las ciencias, de las artes, de las filosofías. Y el tercero, el desarrollo de los poderes latentes del hombre. Entonces, el segundo principio, que es el estudio comparado de las religiones, de las ciencias, de las artes, es un concepto muy adelantado a su tiempo, muy en boga hoy en día, porque al estudiar las diferentes religiones, las culturas de todos los pueblos de la humanidad, nos encontramos con denominadores comunes, y esos denominadores comunes yo considero que son esa sabiduría atemporal, ¿no? Que está escondida a veces detrás de los mitos, que hay que saber interpretarlos, que a lo mejor si nos quedamos solamente enganchados con los griegos o los hindúes o los egipcios, no terminamos de encontrar las piezas del rompecabezas, pero cuando vamos viendo que del diluvio se habla en todas las culturas, se habla de determinados dioses civilizadores, etcétera, pues hay un nexo común que nos va dando, como entre el barro vamos encontrando los diamantes. Esos diamantes considero yo que es esa sabiduría que la teosofía, la Sociedad Teosófica en este caso, como me has preguntado, intenta difundir. Y sí, existe. Está bien. Bueno, pues para empezar, decir que Elena Petrovna Blavatsky vino al mundo de forma prematura en la medianoche del 30 de julio de 1831 en el seno de una familia de la pequeña nobleza rusa, en el sur de Rusia, ¿no? O sea, que es de carácter noble, la mujer no necesitaba hacer ningún tipo de alternativa para ganar dinero, sino simplemente ya lo tenía, ¿no? Es algo que le vino por naturaleza, es un don que ella tuvo ya desde pequeñita. Es cierto que ya desde muy temprana edad, José, destacó por tener importantes dotes como clarividente. Bueno, Blavatsky, como dices, nació en una familia aristocrática, pero primero, que luego renunció a eso totalmente, como a lo mejor ahora hablaremos, ¿no? Pero ella nació con unas características y rodeada de una serie de fenómenos que hizo que ya fuese señalada con el dedo nada más nacer, ¿no? Porque solamente el día en que nació, es la gente que nace en esa fecha, está marcada en Rusia, porque ahí hay una tradición que habla de que hay una especie como genio en las casas, que durante todo el año colabora, ayuda en la casa, pero hay un día al año en el que ese genio se vuelve un poco loco, por decirlo así, ¿no? Y se tiran cosas y tal, ¿no? Se llaman los domovoi, ¿no? Y solamente la gente que ha nacido en ese día del año, esos domovois los respetan, ¿no? Aparte que cuando nació y la bautizaron, a una niña que tenía un cirio, quemó la ropa del cura. Entonces ya desde el principio estaba un poco marcada, por más que fuese la aristocrática, como una niña distinta y un poco como condenada, por decirlo así, que si hubiese nacido un siglo antes le hubiesen llamado bruja y la hubiesen acusado de brujería, ¿no? Y luego además lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pues tenía una visión de la naturaleza donde veía los seres invisibles, hipnotizaba a las palomas, se quedaban dormidas en su regazo, veía las ondinas de los ríos, se cuentan anécdotas en ese sentido, ¿no? Se levantaba por las noches y caminaba por la casa sola de pequeña, viendo cosas que solo veía ella, veía los fantasmas, adivinaba la muerte de la gente. Claro, todo eso creaba también un rechazo y un miedo, ¿no?, a una persona con esas características. Curiosamente, la fecha de su nacimiento, como bien decías, es la equivalente en el pueblo ruso a la mágica noche de San Juan, que aquí disfrutamos, ¿no? Asimismo, nació en el sur de Rusia, en el seno de esa familia del coronel Peter Halm, proveniente de la pequeña nobleza germano-rusa que constituyó la mayor parte de la élite administrativa y militar de la Rusia decimonónica. Su madre era escritora de novelas, murió cuando Elena contaba 11 años. Desde entonces la niña fue a vivir al castillo de sus abuelos y ya desde muy pronto se mostró interesada en este esoterismo que estamos comentando esta noche. Le gustaba leer las obras de la biblioteca personal de su bisabuelo, que había sido iniciado en la masonería a finales del siglo XVIII, o sea que de alguna manera de casta le viene al galgo a Petrovna Blavatsky, ¿verdad? ¿Qué tipo de suceso paranormal, por ejemplo, le ocurrió al caer accidentalmente de la montura de su caballo cuando contaba con 14 años? Bueno, ella era muy rebelde, era una mujer que hacía todo lo contrario de lo que le decían, ¿no? Digamos que ella montaba a caballo, como era algo normal dentro de la aristocracia, pero no como lo hacía una dama o una damisela, ¿no?, sino que a horcajadas y a lo bruto y a su aire, ¿no? Y en una de esas escapadas que hacía de vez en cuando, pues montando a caballo, el caballo dio un salto demasiado grande, ella se volcó y algo o alguien la sujetó y permitió que no llegase a rozar el suelo y no chocase con nada, ni con ramas ni con piedras. Entonces, ese suceso fue uno de tantos, es los que los biógrafos nos cuentan, pero hubo mucho más, donde ella notó que no solamente es que veía cosas del mundo invisible, tenía presentimientos, no solo tenía esa influencia masónica, culta, literaria de la familia, sino que había unos seres que la protegían. Ella siempre dijo que su maestro, que luego más tarde reveló con el nombre de Moria, que visitó o que conoció físicamente en Londres, posiblemente en 1851, físicamente la primera vez, pero ella lo había presentido ya desde ese momento en el que, no solamente ahí, sino en otras ocasiones, la protegían. Unas manos invisibles, una fuerza que hacía que a ella no le pasara nada. Tal vez eso alentaba su rebeldía, porque sintiéndose protegida, se lanzaba aventuras que de otra manera a lo mejor no las hubiera realizado. A la edad de 17 años se casó forzada por las circunstancias con Nikifor Vasiliev Blavatsky, de 40 años, subgobernador de la provincia de Iván, en Transcaucasia, ¿no?, del cual huyó al poco tiempo, quedándole como único recuerdo de ese marido el apellido Blavatsky, que lo adoptaría para el resto de su vida. O sea que, de alguna manera, Blavatsky no es un nombre suyo, es un nombre adquirido por su matrimonio. Exacto. Eso es uno de los misterios, entre muchos más, ¿no?, de Blavatsky. No se sabe muy bien por qué aceptó casarse, no se sabe muy bien por qué mantuvo el apellido, porque lo que sí que se sabe es que ella un poco utilizó el matrimonio como una forma de liberarse de las ataduras de esa sociedad de la que estábamos hablando, de su propio linaje familiar, para poder huir de Rusia y lanzarse una serie de aventuras. Que lo hiciese como un capricho de una jovencita, o que lo hiciese ya como una especie de orden de sus maestros, no está muy claro. Pero sí que está claro que tuvo que estar más de 4 años fuera de Rusia para que ese matrimonio se fuera anulado. Uh-huh. Y parece ser que luego quiso mantener, es una de las suposiciones, el apellido Blavatsky, un poco para honrar a este hombre al que castigó de esta manera, ¿no? Se casó con 17 años, él era ya muy mayor, y nunca, no llegó a tener ni siquiera la noche de bodas ni nada, o sea, salió corriendo inmediatamente de Rusia. ¿Y ya se volvió a casar? ¿Tuvo hijos? ¿Tuvo descendencia? ¿Blavatsky? Sí. No tengo ni idea, la verdad es que no lo sé. No sé qué fue de él. Digamos que a partir de ahí... No me refiero a él, me refiero a ella. Ah, no, Blavatsky... Bueno, se dice que tal vez en Europa, en uno de esos múltiples viajes por el mundo, pudo haberse casado con alguien, que a lo mejor hubo un matrimonio de conveniencia cuando estuvo en Nueva York, poco antes o al fundar la Sociedad Teosófica, pero nunca se casó formalmente. Uh-huh. Después, y nunca ha tenido descendencia, por lo menos física. Además, incluso hubo análisis por acusaciones que se hicieron contra ella, sexuales y tal, y se demostró que de alguna manera era asexuada. Era mujer, pero en realidad el sexo no era algo que fuera con ella. No obstante, no deja de ser un fracaso el tema de su matrimonio, ¿no? Inicia ella, a través de ese fracaso, después de esa separación, inicia una serie de viajes por diversos países, tales como Egipto, Turquía o Grecia, incluso llegando a dar la vuelta al mundo. Fue en estos viajes donde profundizó en el mundo del esoterismo y en diferentes enseñanzas ancestrales, ¿no, José? Pues... dio varias veces, no una, sino varias veces la vuelta al mundo. De diversas formas, ¿no? Iba por un sitio, luego volvía por otro, se quedaba un tiempo en Egipto, luego se iba por Europa, luego se iba a Nueva Orleans, cruzaba toda América, desde ahí se iba a Japón, volvía a la India, etcétera, ¿no? Y estamos un poco en el mismo tema, ¿no? O sea, esos viajes los hizo como una joven caprichosa que estaba huyendo de Rusia, o lo hizo porque tenía que hacerlos, una especie de búsqueda de lugares de poder, no solamente lugares de poder telúricos donde se pueden desarrollar capacidades psicológicas internas, sino donde hay evidentemente ruinas, templos, monasterios, donde se puede aprender, hay gente que te puede enseñar, y los mismos lugares, como puede ser Angkor Wat o puede ser las pirámides en Egipto o los templos egipcios, ¿no? Entonces, lo que luego hemos visto a lo largo de la vida de Blavatsky da pie a creer que todos esos viajes los tenía que hacer para formarse, para educarse en vivo, para desarrollar más sus poderes en esos lugares del mundo especiales donde aún queda un poco del conocimiento de esa sabiduría antigua. José, ella llegaba a reproducir o a producir numerosos fenómenos mediúnicos, ¿como cuáles, por ejemplo? Pues de todo tipo. Lo que pasa es que los que más se han conocido a lo largo del tiempo pues son hacer caer rosas, que suenen campanillas, que aparezcan y desaparezcan objetos, ver evidentemente los espíritus de los muertos, todo ese serie de elementos, ellas lo reproducían muy muy a menudo, son los más característicos. Pero no está ahí, desde mi punto de vista, su gran poder mediunístico, porque sus capacidades, que se pueden desarrollando con el tiempo, las utilizó sobre todo en sus obras literarias, porque gracias a esos poderes ella podía materializar un libro, sacar citas de ese libro, leerlo, luego hacerlo desaparecer, traer otro, o incluso a veces se quedaba esos libros y formaba parte de su biblioteca, que entra dentro de esas capacidades que ella tenía. Podía evidentemente leer la mente y otro tipo de cosas, pero no lo quería hacer porque decía que era meterse, que era como... vamos, que no estaba bien eso de leer la mente de la gente y cosas por el estilo. No obstante, reproducía fenómenos mediúnicos, tenía el poder de hablar con hadas, ondinas, con elfos, con duendes, de hacer que las rosas marchitaran en un momento determinado, que sonaran campanillas, desde luego de ver esos fantasmas, esos espíritus, o sea que para ella estaba claro, incluso para los de la Orden de la Teosofía en España o en el mundo, los seguidores de ella, pues desde luego hay algo más que no percibimos que nos rodea y que son esos espíritus que antes comentábamos al inicio del programa, pero que están ahí, ¿no? Que según ella, pues están. Esos espíritus, José, ella llegaba a plantear a la sociedad, a explicar a la sociedad que eran nuestros ancestros, nuestros antepasados, que era gente nuestra que se había ido y que de alguna manera seguían viviendo desde otro plano de conciencia con nosotros? Bueno, es que es un tema complejo porque, por un lado, esto ella prácticamente lo despreciaba. Igual que en la India muchos maestros de sabiduría, y en realidad los maestros de sabiduría desprecian todo lo que son hacer milagros, los poderes parapsicológicos, los siddhis que se llaman en la India, por un lado, pero tuvo que utilizarlos, lo que nos lleva también a, posteriormente, cuando se asoció al espiritismo y utilizó el espiritismo como una forma de traer a ese mundo del siglo XIX, que era muy materialista, donde la gente estaba perdiendo la fe porque la religión ya no daba las respuestas que la gente necesitaba y la ciencia estaba en pañales. Entonces ella, con el espiritismo y con estos poderes, intentaba hacer ver a la gente, como tú dices, que existe ese mundo invisible, ¿no? Pero el panorama es amplísimo, porque están desde los espíritus elementales de la naturaleza hasta almas muy evolucionadas que no están visibles físicamente, pero están en ese mundo invisible con las que ella podía contactar y traer conocimiento al mundo visible. De hecho, eso es lo que ella hizo. De sus maestros, que no eran visibles por la mayoría de la gente, trajo un conocimiento que nos dejó plasmado en sus libros. Desde luego, el que tiene la capacidad de poder ver el alma de esas personas, en este caso como Madame Blavatsky, ¿no?, otras profesionales que también conocemos, ¿no?, eso es un qué importante tener en cuenta. No todo el mundo tiene esas facultades, ¿no? Desde luego, esta mujer además fue iniciada en el Tíbet, José, ¿o no? Pues mira, es otro de los misterios de Blavatsky, porque hay una especie de, no sé si llamarlo tradición, dentro de la doctrina esotérica se dice que la gente que se inicia en el Tíbet tiene que pasar 7 años de probación y tal, ¿no? Entonces Blavatsky, cuando un biógrafo intenta hacer seguir sus rutas, la cronología y tal, no hay 7 años seguidos donde ella haya desaparecido, o aparentemente no los hay. Entonces lo que ella dice, incluso literalmente en una de sus cartas, es que entre un viaje y otro cumplió, digamos, esos 7 años. Porque ella intentó entrar en el Tíbet en varias ocasiones y no lo consiguió. Como que todavía no estaba preparada y tenía que seguir viajando. Pero llegó un momento en que sí que pudo entrar en el Tíbet, que eso consta por los biógrafos, consta en sus cartas y lo dice ella, ¿no? Uh-huh. Y al parecer entre unas y otras pueden haber sumado esos 7 años. Pero no era para ella, precisamente por sus poderes, no era necesario exactamente tener que estar físicamente en el Tíbet, porque ella estaba en contacto con sus maestros y recibía su ayuda, su apoyo y sus enseñanzas, estuviese en el lugar del mundo que estuviese. Maestros espirituales, claro. Exacto, estamos hablando, sí, lo has dicho tú antes al hablar de la Fraternidad Blanca Universal, que es el nombre que luego se ha popularizado, para bien y para mal, después, y que muchos grupos han cogido, los utilizan como la piedra angular, ¿no?, de su doctrina, etcétera, ¿no? ¿Ella tuvo algo que ver con las fraternidades secretas? Pues sí, porque aparte de viajar a tantos lugares del mundo, estuvo en contacto con gente de todo tipo de cultos, incluso coqueteó, por decirlo así, aunque su maestro se lo impidieron, con el vudú, etcétera, ¿no? Conocía a Rosacruces, conocía perfectamente la doctrina Rosacruz, conocía a masones y la masonería, incluso la nombraron a ella de grado 33 en la francmasonería. Conocía diferentes, digamos, fraternidades que había en aquel tiempo, que seguían existiendo, templarias, etcétera, y recogiendo el conocimiento de todas ellas, porque me vuelvo a los principios de la sociedad teosófica. La idea es recoger el conocimiento de todos los grupos, religiones, artes, etcétera, porque hay un denominador común, ya sea un masón o un Rosacruz, etcétera, detrás está la misma doctrina. Entiendo. La palabra teos en griego significa un dios, uno de los seres divinos, y de ningún modo Dios en el sentido que damos hoy día al término en sí, ¿no? No es, por lo tanto, la sabiduría de Dios, si según traducen algunos, sino sabiduría divina. Exacto. Es que eso lo has dicho perfectamente. Blavatsky no habla, y cuando se refiere a los cultos en la antigüedad y tal, deja muy claro que una cosa es Dios y otra cosa son los dioses, ¿no? Dios, incluso en algunas culturas y en algunas religiones, ni se habla de él, porque es algo tan abstracto y tan casi imposible por captar por la mente humana, que digamos que se baja en la gradación evolutiva, se bajan a cosas más asequibles, ¿no? Desde el Sol y otros dioses, porque los planetas eran considerados como dioses, el alma de los planetas eran consideradas como dioses, y a partir de ahí es más entendible el tema de la divinidad, ¿no? Y la sabiduría no es de Dios, es la sabiduría divina. Sabiduría divina. La sabiduría divina. José, ¿en qué filosofía, por ejemplo, si la podemos llamar así, se basa la doctrina de esta sociedad teosófica? ¿El propósito del mensaje teosófico cuál es en esencia? Bueno, la sociedad teosófica, como te he dicho, tiene como tres principios fundamentales, ¿no? Entonces, no sé cómo decirlo. Cuando nace la sociedad teosófica, no fue el primer intento que tuvo Blavatsky de crear este grupo, ¿no? Para difundir el conocimiento, porque esa es la función primordial, es llevar el conocimiento a los seres humanos, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene detrás una raíz esotérica, porque lo comenta Blavatsky en sus obras, se ha estudiado bastante, se dice que cada siglo los maestros de la Fraternidad Blanca, que son los que estarían rigiendo un poco el destino de la humanidad, sin inmiscuirse demasiado, porque sería meterse en el karma de las naciones y de los individuos, pero sí velan por la humanidad. Son los poseedores del conocimiento, velan por la humanidad e intentan ayudar a las sociedades, a las naciones, al hombre, a ir evolucionando. Entonces se dice que cada siglo hay un intento, hay una serie de fuerzas de la naturaleza y hay un intento por parte de la fraternidad para llevar ese conocimiento a los seres humanos. Entonces, hay maestros, como fue Saint Germain en su momento, o Cagliostro y otros tantos, y Blavatsky, que son como designados por esta fraternidad para atraer ese conocimiento. Y la sociedad teosófica fue la forma que se eligió en el siglo XIX para intentar, después de otros intentos, porque también lo intentó en Egipto, pero ahí fracasó la sociedad, de llevar ese conocimiento que tienen estos maestros al ser humano en un momento determinado. Y el siglo XIX fue importantísimo para sembrar las semillas del siglo en el que estamos y de lo que tiene que venir. Se admitía como miembro a cualquier persona que aceptase los tres principios en los que se basaba la sociedad: formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, color, sexo o credo, fomentar el estudio de las escrituras, de las religiones y de las ciencias del mundo, tanto arias como las otras, y reivindicar la importancia de la antigua literatura asiática y principalmente de las filosofías brahmánicas, budista y zoroastriana, investigar los misterios ocultos de la naturaleza bajo todos los aspectos posibles y los poderes psíquicos y espirituales latentes, especialmente en el hombre. La propia Elena Blavatsky, José, decía en su obra La clave de la teosofía que el principal objetivo de la sociedad teosófica era sembrar semillas en los corazones de los hombres, semillas que puedan germinar a su tiempo y bajo circunstancias más propicias, llevarnos a una reforma saludable capaz de ofrecer a las masas mayor felicidad que la que hasta ahora han conocido. Desde luego el mensaje no era nada malo, todo lo contrario. José, ¿es cierto que el mismísimo Gandhi aseguró que gracias al contacto con Elena Blavatsky y los teósofos de Londres consiguió forjar una conciencia nacional de su propio país en la India? Exacto. Precisamente en el libro que hemos puesto en internet gratuitamente para el que lo quiera descargar, hay un capítulo muy largo que podría ser un libro en sí mismo y varios tomos que hemos llamado La influencia de Blavatsky, ¿no? El legado de Blavatsky en la sociedad teosófica y la influencia, digamos, de esa sociedad teosófica. Porque no se ha escrito todavía al pormenor, por decirlo así, a toda la gente que influenció estas ideas. Porque, repito, que ahora es muy normal hablar de Dharma, Karma, el poder de las piedras preciosas, la Atlántida, Lemuria y todo este tipo, los viajes astrales. En aquel tiempo era muy reducido, ¿no? Muy poca gente hablaba de estas cosas y no se difundía. Incluso sabemos el problema de la mujer en la sociedad en aquel tiempo y la industrialización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ella consiguió con esta difusión de estos principios que llegase a muchísima gente algo que era para muy pocos, ¿no? Pensando en cambiar la sociedad. Y de hecho, Gandhi, y no solo Gandhi, sino Yeats, que fue premio Nobel de Literatura, Conan Doyle, Oscar Wilde, sobre todo su mujer, Constance, que pertenecía a la sociedad teosófica, hubo cantidad de políticos, literatos, que estuvieron influenciados por estas ideas, y Gandhi fue uno de ellos. Gandhi estaba estudiando allí porque en aquel tiempo era normal que una familia hindú que tuviese dinero llevase a sus hijos a estudiar a Oxford, a Inglaterra, a Londres, ¿no? Y se estaba metiendo en la cultura hindú el desprecio de sus propias tradiciones para aceptar las del invasor, que eran los ingleses en aquel momento. Y Gandhi fue a estudiar a Londres y ahí conoció a diferentes teósofos. Se hizo vegetariano, iba a restaurantes vegetarianos, leía y le presentaron a Blavatsky. Y claro, Blavatsky tuvo sus conversaciones con él y le hizo recapacitar en el valor de sus propias tradiciones, las que él ya estaba despreciando por la nueva cultura que se estaba implementando en la India. Y fíjate si fue importante la semilla y lo que hizo que Gandhi se replantease, que liberó a la India años después. Bien, si te parece, José, dentro de los diferentes campos en los que Elena Blavatsky realizó sus profecías, hoy me gustaría centrar esta partida, ¿verdad?, en las referidas a las de carácter histórico-arqueológico, si te apetece y te parece bien, vamos. Sí, claro. Pero... ¿La idea central de este capítulo cuál podría ser? Pues el tema del libro y el tema que nos ha motivado en todo momento para hacer este libro es el tema de las profecías. A través de toda la obra de Blavatsky hay una serie de textos que podíamos considerar proféticos, pero el mismo concepto de profecía, que es el conocimiento del porvenir, del futuro, no se puede desligar del pasado, porque el estudio del pasado es lo que nos permite encontrar, digamos, las líneas, los raíles por donde va el tren hacia el futuro, el tren de la humanidad, ¿no? Entonces, precisamente el estudio de la historia, los ciclos históricos, las diferentes civilizaciones que han existido, el hombre a través de ellas, el planeta Tierra, el sistema solar, todo ese tipo, las diferentes civilizaciones y los templos, ciudades, sus culturas, nos permite encontrar dónde está el principio que hemos llamado nosotros reflexivo, el estudio de los hechos, para comprender lo que va a ser el futuro. Por eso creemos que es muy importante este grupo y las hemos puesto en el primer lugar en el libro. Pero de alguna manera viene a explicarnos algo más en concreto, ¿no? Por ejemplo, que la humanidad es muy vieja, mucho más de los 4.000 años que la propia Iglesia Católica le atribuía hasta el siglo XIX. Exacto. Hoy en día, por eso reivindicamos la figura de Blavatsky y pensamos que no se ha estudiado todavía. Yo creo que se debería de estudiar en las universidades. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado, aunque hay algunas universidades americanas que sí que se meten en estos temas parapsicológicos y tal, no se ha estudiado en profundidad la obra de Blavatsky porque, como tú dices, la Iglesia en aquel tiempo, en el tiempo de Blavatsky, decía que 4.000 no sé cuántos años era la historia de la humanidad. Y la ciencia actual sabe que la humanidad es muchísimo más antigua, ¿no? O sea, rompiendo muchas barreras. Cada día se rompen barreras. Ahora, hace poco, se descubrieron que había pinturas rupestres que eran de hace 40.000 años o algo por el estilo. Hoy en día, las ideas de Blavatsky, que en aquel tiempo eran muy atacadas por los científicos, serían prácticamente reivindicadas por la ciencia, porque la humanidad es antiquísima, tiene millones de años. De ahí las anteriores civilizaciones como Atlántida, Lemuria, etcétera. La esencia del concepto de historia, según Elena Blavatsky, se puede resumir, entre otras, en las siguientes ideas. Por ejemplo, la humanidad aparece en la Tierra prácticamente desde el primer momento en que el planeta existe. El proceso de desarrollo del hombre se produce en base a razas, entendiendo estas razas como diferentes momentos evolutivos del hombre muy concretos, con características físicas, mentales y psicológicas diferentes, sin connotaciones peyorativas, está claro. Esas razas han de ser un total de 7. De esas 7, 4 ya han pasado, quedando representantes de la Tierra y tercera y cuarta, una es la actual, la quinta raza, y 2 son las futuras, séptima y sexta, que me he dejado, ¿verdad? La sexta y la séptima raza. O sea, son 7 razas. Sí, ahí está lo que estábamos comentando del estudio del pasado. La doctrina hermética, teosófica, como lo queramos llamar, ¿no? Esta tradición esotérica que viene, hay que recordarlo, porque hay un grupo de hombres sabios que la han estado custodiando. Hay que entender una cosa. Nosotros vemos templos como Stonehenge o las mismas pirámides y sabemos hoy que son templos astronómicos que estudian los astros, el movimiento de las estrellas, de los planetas y la influencia de esos astros en la humanidad. Por ejemplo, ahora se habla de las manchas solares cada 11 años y los propios científicos reconocen que llevan estudiando el Sol muy poco tiempo y no sabemos todos los procesos y ciclos por los que pasa el Sol y que nos pueden afectar. Sin embargo, lo interesante de la Fraternidad Blanca y de los maestros de Blavatsky es que se supone que llevan millones de años estudiando la naturaleza, el sistema solar, la Tierra, el hombre. Y entonces son ellos los que nos dicen que en un planeta como la Tierra, al parecer, eso debe estar ocurriendo en otros planetas y en otros sistemas solares del universo. La humanidad, lo que llamamos el reino humano, porque está el mineral, el vegetal, el reino humano evoluciona a través de razas. Razas que en total son siete, con sus diferentes subrazas, y que se van desarrollando una detrás de otra, pero se solapan. Vive, no muere una y nace la siguiente, sino que durante muchos miles y millones de años están a la vez, y al final son siete razas. Y de ahí el concepto de profecía, y lo que tú estabas diciendo, se supone que estamos en la quinta raza, la raza aria, nombre que se ha hecho, no sé cómo decirlo, desgraciado por culpa de la Segunda Guerra Mundial y los nazis, y nos quedaría una sexta raza y una séptima raza. Eso ya es una profecía. O sea, estamos diciendo que va a haber un ser humano superior a nosotros que tiene que nacer en algún momento del futuro y que nos va a superar a nuestra civilización, como seres humanos a nivel individual y como sociedad. Y no se sabe, sino que va a una séptima. ¿Y no se sabe cuándo llegará esa sexta raza? Pues aquí entramos otra vez en el tema. La misma Blavatsky, cuando habla de cronologías y del tiempo y la precisión de los equinoccios, uh-huh, y todo lo demás, dice que sí, el universo es matemático, todo esto es numérico, hay cifras, pero digamos que las verdaderas cifras están ocultas. Además de que la naturaleza, aunque es cíclica, no es a rajatabla. O sea, me explico. Sabemos que el año que viene va a haber primavera, verano, otoño, invierno. Y aunque hay un día, una fecha concreta, que a partir de ahí decimos que es verano o que es invierno, puede ser que siga haciendo frío o siga haciendo calor y no hayamos entrado realmente en esa fecha. Las cosas, los ciclos se dilatan, a veces se aceleran, uh-huh, y a veces se alargan, ¿no? Entonces, unos hablan de 600 años, otros hablan de dentro de 50, otros dicen dentro de un millón de años. Hay diferentes. Un millón de años sería una cifra demasiado exagerada. Uh-huh. Pero hay cifras, pero no son ninguna concluyente. José, hace poco hablábamos en nuestro programa del legendario reino subterráneo de Agartha. A mí me gustaría, por favor, ella aseguraba que en el interior de la Tierra existen cámaras subterráneas que albergan conocimientos ancestrales de nuestra historia. Pero ese conocimiento ancestral viene dado por entidades, por espíritus, por personas. ¿Hay algún tipo de hermandad? ¿Existe ese reino de Agartha? Bueno, aquí nos encontramos con otro tema muy, muy complicado, y voy a intentar resumir lo que yo, a través de las lecturas de Blavatsky, puedo deducir. Zambala, Agartha, se llame de una manera o de otra, Shangri-La, etcétera, o sea, una ciudad de los dioses o de seres superiores o de maestros o de la Fraternidad Blanca, Blavatsky habla de ella. ¿Dónde está la Logia Blanca? Exacto. Ella habla. Lo que pasa es que hay gente que diferencia como que Zambala es una cosa, Agartha es otra, etcétera, ¿no? Digamos, sin entrar en ese detalle, ella sí que reconoce que existe. De hecho, se dice, lo dice Blavatsky en sus obras, que a lo largo de la evolución de la humanidad, pues los continentes, unos suben, otros bajan, pero hay un lugar en la Tierra que no se sabe muy bien dónde es, porque unos lo ponen en el Polo Norte, otros en el desierto de Gobi, otros en la Antártida, que ese se mantiene siempre intacto, porque ese es el lugar central, digamos, de Zambala, ¿no? Lo que pasa es que hay otros que dicen que no es un lugar físico, sino que es un lugar que está en otra dimensión, ¿no? Lo que sí que dice Blavatsky, lo que no dice Blavatsky en ningún momento es que la Tierra esté hueca, lo digo por la teoría de la Tierra hueca. Sí. Sí que habla, como tú dices, de que puede haber civilizaciones, y de hecho hay como ciudades subterráneas donde se pueden, no solamente maestros, sino pueblos o tribus o culturas que se han quedado ahí ocultas. Y de hecho, Burber Linton, en La raza futura, en ese libro que aún hoy se sigue publicando y que es tan interesante, no solamente habla de dos cosas. Habla de la existencia de esos pueblos primitivos, los describe, pero los describe con unas características en las que en realidad se está refiriendo a cómo será el hombre de la sexta raza. Entiendo. Sobre profecías y cataclismos, por ejemplo, este año tenemos el año de los mayas, ¿no? El 21 de diciembre dicen que se acaba el mundo, para los más agoreros, que llegará el 21 de diciembre y el mundo se acabará. Está claro que han entendido mal esas profecías mayas, ¿no? Han querido darle una visión muy para vender libros al uso, ¿no? Madame Blavatsky hablaba de ese calendario azteca y hablaba del 2012, ¿ya lo conocía? ¿Sabía de qué es lo que pasaría? Sí, lo que ocurre es que Blavatsky no se detiene, por lo menos, bueno, aquí hay que decir algo que a mí siempre personalmente me ha molestado. Lo que se conoce de Blavatsky a nivel literario, pues la doctrina secreta, que está compilada en 7 tomos y se desveló en 4, glosario, etcétera, ¿no? Pero en realidad todo lo que escribió Blavatsky llenan 15 o 16 tomos, hay unas obras completas en inglés que llenan 15 o 16 tomos aparte de la doctrina secreta o de 6 símbolos y tal, donde habla de cantidad de temas que los que solo hablamos en castellano y mal no hemos podido tener acceso. A día de hoy todavía no ha sido traducido al castellano. Entonces, yo no soy consciente en castellano que ella haya dedicado ni siquiera un capítulo al tema del calendario azteca. Sí que lo nombra, pero lo nombra cuando habla de las 4 eras griegas de oro, plata, bronce y hierro, del Kali Yuga y del Maha Yuga en la India. O sea, lo compara y lo pone en equivalencia con otras culturas que también hablan de lo mismo, de una edad de oro de la que salimos y la edad negra en la que estamos, que es el Kali Yuga. No obstante, José, hablando de cataclismos y leyendo ese magnífico libro que tenéis puesto en internet, Pasajes sobre el porvenir, profecías de Elena Petrova Blavatsky para el tercer milenio, me he quedado con algunos ítems que me han quedado grabados, ¿no? Por ejemplo, según Elena, Elena Blavatsky, los terremotos, los volcanes, etcétera, serán los desastres que propicien la caída de nuestra civilización. El cataclismo final será precedido de muchos hundimientos y destrucciones más pequeñas, tanto por las olas como por fuegos volcánicos. Cuando el sol pase tras el grado 30 de Makara y no vuelva a alcanzar el signo de Minan, Piscis, entonces habrá llegado la noche de Brahma. ¿Es cierto entonces que, según Blavatsky, nuestro continente correrá la misma suerte que la Atlántida? Y si eso es así, ¿cuándo llegará este momento? ¿Cuando el sol esté en ese grado? Bueno, vamos a ver. Aquí entramos en lo que te decía antes del problema de hacer cálculos y tal. Lo que sí que puedo, y hasta donde yo llego, porque no soy un experto ni en astronomía, ni en astrología, ni en muchas cosas de las que he compilado, yo soy el compilador, pero no conozco en profundidad muchas de las cosas de las que aquí estamos hablando, ¿no? Sí que te puedo decir que eso está relacionado con la precesión de los equinoccios, que es el año sideral o el año helíaco, que se decía en Grecia, de los ciclos de 26.000 años. O sea, al parecer, cada 26.000 años, el Sol, si nosotros estuviésemos mirando al horizonte, vuelve a pasar por el mismo sitio. El Sol se va moviendo. Si estuviésemos esos 26.000 años ahí parados, veríamos cómo el Sol se va moviendo y vuelve al final a pasar por el mismo sitio. Al parecer, el inicio del último ciclo de precesión fue hace 10, 12, 9.000 años. Si es de 26, estaríamos más o menos llegando a la mitad. Por lo tanto, si, según dice Blavatsky y se dicen estas doctrinas, el hundimiento de la Atlántida, que hilado con el calendario azteca, sería esa cuarta raza destruida por el agua, la siguiente, que sería destruida por el fuego, aún nos quedaría 12, 13.000 años por delante, o 14.000, para que se cumpliese. Lo que pasa es que lo que también dice Blavatsky es que, aunque hay ciclos mayores con destrucciones más cataclísmicas, también hay ciclos menores con catástrofes menores, incluso edades medias, como la que tuvimos aquí en Europa, y que es lo que yo pienso, y muchos autores, Humberto y contra ellos, es en lo que estamos entrando, en una edad media, pero no una edad de catástrofes y como estamos ahora hablando de terremotos y tal. Ahora, eso sí, cuando empezarán a ser así, o sea, terremotos, tsunamis, pero muchos más potentes y más seguidos que los que estamos diciendo. Lo curioso, si me permites, es que una de las primeras naciones que caerá cuando empiece eso, ya te digo, dentro de todavía miles de años, será Japón. Japón e Inglaterra será de lo primero que se hundirá. Podemos decir que uno de los objetivos de Elena Blavatsky fue que el mundo actual encontrase sus auténticas raíces y el fundamento que le permitiese construir una civilización mucho más humana y hermanada con la naturaleza, que ya no sería bien adelantarnos a los tiempos. ¿Tú crees que Elena Blavatsky, ya para finalizar, se llevó a la tumba muchos secretos y no dejó alguna esencia, porque a lo mejor el hombre no estaba preparado, escrita para ser aprendida? Bueno, la misma Blavatsky, como hemos visto, está llena de misterios y de enigmas que se llevó a la tumba y que nadie ha podido solucionar. Son solo especulaciones. Pero hay un detalle que que a mí se me quedó un poco grabado, porque cuando Blavatsky, con la ayuda de Olcott, escribió Sí sin velo en Nueva York, al poco de crear la Sociedad Teosófica, escribió muchísimo más de lo que se publicó. O sea, Blavatsky se pasaba, a lo mejor se levantaba a mitad de la noche inspirado por un maestro y escribía un capítulo entero, y luego eso se utilizó para compilar Sí sin velo. Cuando terminaron Sí sin velo, no tenían previsto escribir nada en el futuro, y quemaron las obras, por decirlo así. Todo lo que no se publicó en el libro se quemó. Ahí había cantidad de secretos que se perdieron. Y luego Blavatsky y Olcott lo lamentaron, el haber hecho eso por todo lo que había ahí, ¿no? No veían en ese momento lo grande que se iba a convertir su movimiento. De todas las maneras, a mí no me da miedo, por decirlo así, si me lo permites, uh-huh, el que se llevase a la tumba secretos, porque todo lo que transmitió Blavatsky en el siglo XIX, en realidad se lo transmitieron sus maestros. Por lo tanto, ese conocimiento sigue existiendo, no se ha perdido. Hay gente que lo tiene. Y si cada siglo hay un intento de que reflorezca el esoterismo y para ayudar al ser humano a dirigirse, digamos, a buen puerto, a esa futura lejanísima séptima raza donde el ser humano será mucho más de lo que es ahora a nivel espiritual, yo creo que podemos estar tranquilos, porque aparecerá otra persona como Blavatsky o otro grupo que cogerá la antorcha y ese conocimiento nos lo traerá. Elena Petrovna Hamm-Fadet de Blavatsky murió a las 11 de la mañana del 8 de mayo de 1891, sentada en su mesa de trabajo, todavía con un lápiz en la mano. Murió sola, enferma del corazón y el hígado, vilipendiada por la Sociedad for Psychical Research de Londres y todos aquellos que la tachaban de impostora, especialmente en lo referente a los fenómenos parapsicológicos y a su pretendido contacto con maestros ocultos que vivían en las nevadas montañas del Tíbet. ¿Cómo puede ser que después de la cantidad de obras, de manuales, de muestras de lo que hizo, de sus experiencias mostradas a los cuatro vientos delante de la gente, que aún así la tacharan de impostora? ¿Impostora de quién? ¿A quién iba a copiar? ¿Por bueno, qué es que, de impostora? ¿Por qué? ¿Qué querría? No se entiende. También a Jesús lo crucificaron y era el Hijo de Dios, ¿no? Grandes hombres, por alguna razón que algunos explican que es kármica y entra dentro del desarrollo evolutivo del ser humano, parece ser que tienen grandes enemigos también, ¿no? Cuando uno aspira a lo espiritual, desarrolla lo luminoso, pero también lo oscuro, ¿no? Y ella, digamos que es como si hubiese agitado un nido de abejas en su tiempo, ¿no? Entonces, todo el mundo se puso en contra, porque es que ella iba en contra de todo el mundo. Iba en contra de la religión, iba en contra de la ciencia. Entonces, la religión, las diferentes religiones, no solamente la católica, sino los protestantes, las diferentes sectas budistas en la India, como ya una religión en sí es un poco partidaria porque está defendiendo unos principios y no todas las religiones son suficientemente tolerantes, como lo es el budismo, por ejemplo, para aceptar las otras, pues claro, al venir alguien que te viene diciendo que todas las religiones en realidad son una, que hay una enseñanza por encima de todas, que no es mejor Buda que Mahoma o que Jesús, etcétera, pues ahí ya se creó un montón de enemigos. Y luego la ciencia, porque aparte Blavatsky no se cortaba, ella insultaba, en los libros se contenía un poco, pero no se le caía, no sé cómo decirlo, sí, los anillos, sí, en meterse con quien hiciese falta para defender sus ideas, y se metía con los científicos de su tiempo. Si hoy hubiese alguien como Blavatsky, estaría al día de lo que está pasando con el acelerador de partículas, con las últimas teorías de la física cuántica, estaría aportando datos del mundo esotérico para entender bien con qué nos estamos manejando y estaría dando caña, de perdónome la expresión, a los científicos que todavía están muy negados para no darse cuenta de que existe un mundo espiritual que es la causa del mundo material. El mundo material es el resultado del mundo espiritual y no se puede entender el mundo material sin el mundo espiritual. Digamos que es una visión parcial de la realidad. Y claro, se creó tantísimos enemigos que fueron a por ella y al final se la cargaron. Y aún así, fíjate el legado que casi 200 años después seguimos hablando de ella. Algunas de sus obras más significativas fueron la polémica Isis sin velo o la desbordante Doctrina secreta, o en sus otros escritos como son La clave de la teosofía, La voz del silencio, por las grutas y selva de Lindostein, o cientos de artículos publicados en su día en revistas como Lucifer o The Theosophies, por poner algún ejemplo. Bueno, si queréis extraer mayor información sobre este libro, sobre el trabajo de Madame Blavatsky, podéis entrar en la página web siguiente, dagon.bubok.es, sin las tres W, http://2/ dagon.bubok.es, o bien el libro lo podéis descargar en http://web.mac.com/dagons/hiperboria/pasajes-sobre-el-porvenir.html. No está mal la descarga que larga se hace. Si entran en mi página web, que es www.hiperboria.net, ahí pueden acceder no solo a ese, sino a otros libros de Blavatsky que estamos poniendo digitalizados para la gente. Un libro que has escrito conjuntamente con José Miguel Cuesta Puertes. Bueno, pues a los dos, José Rubio Sánchez, gracias por haber estado aquí con nosotros, y a tu compañero, gracias por escribir este manual fantástico de Madame Blavatsky, que hoy hemos conocido en profundidad en Luces en la Oscuridad. Mil gracias. Gracias a ti por la oportunidad de hablar y difundir estas enseñanzas y de reivindicar a Blavatsky. Y gracias porque he conocido tu programa. Yo no sabía que existía, lo siento, sé que es para pegarme, pero no conocía este programa y ahora lo he descubierto, me he bajado un montón de podcasts y los estoy escuchando y estoy encantado. Bueno, pues muchísimas gracias, José. Hasta la próxima. Muchas gracias. Eres muy amable, gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, la verdad es que no solamente esta entrevista se puede descargar de la página web de puntoradio.com o de abc.es/radio, sino también en los podcasts de lucesenlaoscuridad.es, en ebooks o bien en iTunes. También están las entrevistas todas grabadas, o sea que ahí nos tenéis como referencia. Muy bien, pues hemos conocido a José Rubio Sánchez, un especialista en este tema. Desde luego llevamos un buen rato hablando de Madame Blavatsky. Era una petición de una de nuestros oyentes que decía, ¿por qué no tocáis un tema como Madame Blavatsky? Lo vamos a hacer también con otra persona que entiende mucho al respecto sobre el particular. Lo tenemos justo delante de un servidor para hablar de otros temas, pero con él hablaremos ahora mismo de Adán y Eva y el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Será con el doctor Isaac Jolie en breve.